Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 25 de septiembre, después del 18, una semana que era una semana más crítica del año, dicen, una semana bien complicada monetariamente, después de las celebraciones, como que la gente les cuesta tomar el ritmo, así que eso. Hoy día tenemos un programa bien especial, tenemos un invitado de la población, que no vamos a decir ahora quién es, porque lo vamos a tener en suspenso hasta la vuelta del temita. Vamos a hablar un tema importante, como que un tema bien importante para la gente acá de La Caro y de las poblaciones cercanas. Y eso, informar a la gente que voy a llamar al 2564-3848. También nos pueden escuchar en www.experimental.cl o en el Face de Raíces Poblacionales, donde pueden mandar mensajes, preguntas a nuestro invitado, porque pueden hacer la pregunta que quiera el invitado, yo creo que no se va a enojar. Así que eso, pues ahí va a estar nuestro DJ Mac G en los controles y va a estar atento a los mensajes. Memo ahí. Sí, pues un saludo a la gente que nos escucha, como dice Bene, hoy día un invitado especial, un invitado que le tenemos mucho cariño, que hay una relación así hace tiempo de amistad, de apoyo. Nada, una semana, como dice el Bene, cargada después del 18, medio pateli, ya el lunes, no, martes, por ahí acá, el mes recién. Sí. Y también harta noticia. Estamos con la bomba. Esto es una bomba para bailar. Esto es una bomba. Una bomba, hermano, en todos lados. Así que, no sé, pues nos vamos con más preámbulos. Un saludo también a Don Floridor, que siempre nos da el espacio sin censura. Decirle a la gente también, pedirle las disculpas correspondientes. Estuvimos 3 semanas sin hacer programa, pero fue debido a fuerza mayor. Bueno, sí. La primera, el 4 de septiembre, tuvo que ver con que el 5 tuvimos una actividad solidaria, autogestión. Aprovechamos de agradecer a toda la gente que nos apoyó, tanto en la logística, vendiendo los bebestibles, los comestibles. También a la gente de la Caleta Sur, que nos proporcionó el espacio. Que tuvimos suerte, Bene, porque fue una semana que estuvo bien lluviosa entre medio, y el día viernes justo salió, se terminó la lluvia, salió un poquito el sol, se secó el piso y pudimos hacer el carrete. También mandarle un saludo a las bandas que nos apoyaron, a los músicos, que hay que decirlo, nos apoyaron desinteresadamente. Sí. Bueno, un saludo a Mala Rumba, que estuvieron acá en el set mostrando a Paranoid, a la banda El Logoroni, Don Clota, puta, los cabros de la bandera, a los cabros de acá de la población que fueron. Así que eso, DJ, ¿estamos ok? Así que muy agradecido a la gente, nos fue re bien. Se viene otra por ahí, así que atentos. Vamos a dar ahí los datos, las precisiones de otra actividad. Recuerden que estas son actividades que tienen como propósito reunir dinero para las actividades de conmemoración de la que se vienen en noviembre. Queremos hacer algo ahí bonito, significativo, para que la gente participe, los niños, las niñas, los jóvenes y todo el mundo. ¿Cómo estamos, Mati? Ahora sí. Ahora nos vamos entonces con unos temitas, cortesía a nuestro compadre DJ Maggi ahora en los controles. Un saludo a Javier también, que anda haciendo trámite. Y de vuelta nos venimos con nuestro invitado acá de la población. Con la entrevista estilo Raíces Poblacionales, la gente que nos sigue ya cachan. Así que estos Raíces Poblacionales, de la esquina, tu chureja, hermano. Yeah. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Ojos abiertos, invierto mi tiempo. Aguja de la vida, la noche y cada concierto. Dentro de este templo, caminar sin ni un ejemplo. Vamos pío sin cuento, sin presupuesto ni supuesto. Trato puerco, medio tuerto, pero al tanto del falso llanto, de tu pierna va a arreglarlo. Y así pasan los años, más los daños, más peso en cada peldaño. Lográndolo ahora y con actos instantáneos. Libre estilo al papel, toma la

back to the city that plans and mans and tests. Since 9/11, we're still living and loving life we've been given. Ain't nothing gonna take it away from us. We looking pretty and greedy, cause in the city we trust. See in New York, I know a lot has changed. Two towers down, but you're still in the game. Home to the many, rejected no one except the peoples of all places, wherever they're from. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, we make it happen. Hemos vuelto, chiquillos, después de dos temazos que nuestro DJ dijo que por interno que nos quería presentar los temas, así que vamos a esperar un ratito y nos va a decir qué tema escuchamos. Buena, brother. Dale. Voy ahí saludando a toda la gente igual. Los temas que escuchamos, el primer tema es de una banda, de un grupo de este territorio llamado Chile, que se llaman Liricistas, y el tema es Ahora es cuando. Y el segundo tema que escuchamos era de los grandes Beastie Boys con su tema An Open Letter to New York City. Ah, cómo le puse bueno ahí. Buen tema, hermano. Buen tema. Liricista salió en la semana en una entrevista en The Clinic, hermano. Sí, la otra vez lo había cachado en un reportaje que hicieron en la tele la otra vez. No sé si cachaste, sí, así como de la autogestión, el rap y tal. No, del rap. Sí, que los locos están haciendo como una revista igual, así como... Bueno, cada uno elige por dónde sale. Un saludo ahí para los cabros. Están haciendo rap. Sí. Eso, Bradel. Ya, pues. Como lo anunciamos antes de la tanda de temas musicales, tengo el agrado, y cacho que también mis compañeros, de presentar acá a nuestro invitado, que es un historiador autodidacta, un amigo, un poblador de la José María Caro, un luchador, luchador es una persona con mucha historia. Que es don Orlando Galvez, pues. Así que un gusto que esté acá don Orlando, y ahí le doy el pase para que salude a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Bueno, para mí es un gran momento el de venir a conversar con ustedes, porque nuestra esperanza, digamos, es que la gente joven, digamos, es la que comience a tomar seguramente las ideas que nosotros dejamos inconclusas, no por flojera ni por ninguna otra cosa, sino porque la situación política del momento nos llevó a eso. Realmente para mí es un buen momento, ya que estamos entregados a una tarea muy linda, que fue la de reconstruir la historia de esta población que queremos tanto y que es la José María Caro. Claro, como les decíamos en la presentación, bueno, don Orlando, como también hacía hincapié el Bene, ya es como un amigo, ¿no? Es un amigo que nos ha acompañado hace rato, hace un tiempo atrás nos acompañó en unos foros que hicimos sobre la historia de la población, en especial sobre los comienzos de la historia de la población. Y bueno, hoy día don Orlando está acá por un motivo específico, o sea, más allá de visitarnos y poder conversar con nosotros y dialogar con él. Él, si no mal recuerdo y no me equivoco, va a lanzar un libro, ¿cierto, don Orlando? Sí, o sea, el libro ya está, o sea, ya está escrito, ya está prácticamente esperando el momento de ser presentado. Ya. O sea, lo que llamaban antes el lanzamiento, ahora es una presentación. Ah, ya. Yo sé hemos cambiado. Yo sé el concepto antiguo. Exactamente. Entonces, la idea es que en esta presentación se lo mostremos el libro específicamente, o sea, que lo puedan ver, lo pueden tocar, no como antes que hablábamos del libro y el libro era una cosa que estaba en el limbo. Bueno, ahora no, ahora está. Tenemos 300 ejemplares ya en la casa, y que se están, algunos le estamos poniendo algún sobrecito muy lindo para que no se dañen los colores y todas esas cosas, en fin, haciendo todo la última parte. Pero le quiero decir de que este libro tiene para mí y para mucha gente que me ha apoyado en las ideas y en todo, tiene un valor muy grande, porque son 53, 54 años de historia. O sea que en este momento el libro ya es histórico, porque tiene más de 50 años. O sea, su tema, su temática tiene más de 50 años. Entonces, para nosotros es muy importante, dado que la forma en que está hecho, la forma en que está estudiado, es de una manera muy, muy bonita, usando todas las técnicas, pero usando el alma y el lenguaje y el deseo de luchar que tienen los pobladores. Porque muchas personas han venido a La Caro, como van a otras poblaciones, y han hablado de poblaciones, de problemas, pero son todos estudios que después ellos los presentan para sacar su tesis. Su claro, para sacar su ¿cómo se llama? ¿Su título? Claro, al lograr sus estudios, claro. Son trabajos para prácticamente para la persona que lo está haciendo. Nosotros no, estábamos trabajando en la historia para después, para los que quedan, para tratar de remover un poco aquello que se perdió y que quedó en la oscuridad. Eso es lo que tenemos. Y estos 50 años están recuperados en el escrito, en la diagramación, en la forma en que está hecho, y también en todo lo que ha significado la belleza de esa fotografía, que tiene 150 fotografías, que son todas fotografías que logramos que algunos pobladores nos regalaran y se llevaron a un proceso que parecen fotografías nuevas, recién hechas. Entonces, vamos a mostrar la historia de dos maneras, escrita y también en visual, claro. Así que eso es en principio, digamos, la razón por la cual yo estoy aquí, pidiéndole a ustedes que cuando salga el libro lo lean, lo discutan, lo conversen con sus vecinos, lo discutan y incluso de acuerdo a que va a ser bueno que no estén de acuerdo con nosotros muchas cosas, sino, porque si no, no sería, el libro tiene que pelear con la gente, o sea, no, mire Orlando, eso no es cierto, que eso, lo que usted está diciendo, es de otra manera. Entonces yo digo, bueno, mírenlo, está dicho en el diario La Nación del año 56, en la página 8, y ustedes pueden sacarlo de ahí y ver todo lo que quieran. Tiene una bibliografía completa de todo lo que se dice ahí adentro, de tal manera que quien quiera discutir o rebatir tiene mucho trabajo entre las manos, lo que es muy importante. A propósito de lo mismo, ¿cuál es el título que tiene el libro? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se titula? ¿Cómo se llama? El libro se llama La Caro, un relato desde la solidaridad, el esfuerzo y el... Bueno, no me acuerdo de la otra cosita, pero son tres. La cara, un rato de la solidaridad, cosas. La esperanza también. sí, yo que trabajo con él mucho tiempo se me ha olvidado, pero es un... Bueno, ya le voy a decir cómo y cuando me recuerdo. Y organización. Claro. O sea, La Caro, una historia. La organización. No, La Caro, una historia de esperanza, solidaridad. Solidaridad y organización, algo así. Sí, claro. Ya, pero sí. No sé cuál es el orden de las tres, pero eran esos tres elementos. Qué muy bien. Oiga, don Orlando, usted estaba hablando, como del. Nos comentaba el carácter riguroso que tiene este texto. Yo le quería preguntar a propósito de eso, ¿cómo fue el proceso? Porque yo, cuando usted me contaba que que, bueno, el Bene también me contaban, y los chiquillos de Nulando va a sacar un libro. Yo en un primer momento tuve la impresión que era más biográfico, así como sus memorias, como contar lo que usted vivió, pero según lo que infiero ahora de lo que usted nos está contando, es bien riguroso, o sea, con fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes iconográficas. ¿Cómo fue ese proceso de armado, de escritura? Mira, yo empecé como 5 años antes, casi 6 años antes, a pensar de que en realidad era una mala idea dejar que se perdieran todas estas experiencias. Y yo había juntado una cantidad de documentos, diarios, que sé, de esa época, porque tenía como una esperanza de que algún día eso iba a servir. Y además yo era corresponsal del diario La Nueva Aurora, que era un diario poblacional que sacaba en 11 poblaciones de Santiago y que planteaba todos los problemas de los pobladores, pero como no éramos tan adelantados como ahora, que tienen ustedes todos estos equipos para comunicar, nosotros lo hacíamos por escrito, o sea, por diario, un diario que no era un diario, era un semanario, digamos, una cosa así. Pero muy importante, porque se pudo plantear de toda esa época el diario. Este muestra, digamos, lo que pasó en el, ¿cómo se llama?, en la población La Victoria, lo que pasó también en el, ¿cómo se llama?, este riachuelo sucio que pasaba por San Juan, Juan de la Aguada. El San Juan de la Aguada, sí. Que fue como que ahí comienza, sí, pues ahí comienza el proceso, digamos. Estas las poblaciones Cayampa, una de las zonas, claro, donde porque comenzó todo el problema, porque hubo un incendio muy grande, que después se decía que lo habían provocado los mismos pobladores a fin de crear la confusión. Muy probable que sí, muy probable que no, digamos, pero la historia cuenta lo que la historia hablada, lo que la gente cuenta, es eso. Y después de eso, lo más importante fue la primera toma que hubo en Santiago, que fue la Victoria, que todavía sigue siendo un hito en todo. 30 de octubre del 57. Exacto, claro. Y bueno, de ahí ya los gobiernos, especialmente este último, que había tenido muchos problemas, entonces decide solucionar el problema sacando a toda la gente de esos lugares y llevándolos a un lugar. Y compraron esa propiedad, digamos, que era un fondo del Servicio Nacional de Salud. Y ahí instalaron a todas las poblaciones que tenían a mano y lograron trasladar y tener allí una cantidad de... La tercera ciudad del país, digamos, era Santiago, Valparaíso, y después La Caro con su cantidad enorme de 150,000+ habitantes, entre mujeres, niños y todas las cosas. Bueno, eso está narrado, digamos, así como para ubicar al lector dentro de lo que estaba sucediendo en esa época y por qué. Ahora, de pasada, hicimos lo siguiente. Yo hablo siempre en plural. Estudiamos lo que significaba, por qué esta población se llama José María Caro, o se llamó José María Caro. Y hacemos una reseña de quién era el cardenal, una persona pobre, de una familia trabajadora, que al final llega a ser un hombre tan importante como fue, y que por la defensa que hizo de la Victoria, digamos, cuando impidió que los carabineros sacaran a la gente, los pobladores quedaron, digamos, comprometidos con él, y el gobierno no pudo sacar a esta gente, y la Victoria se quedó donde se quedó, en la historia. Entonces, según lo que es una narración que también incorpora fuente primaria, o sea, usted hablaba del diario La Aurora, la Aurora, ¿cierto? La, y yo también pensaba... La Nueva Aurora, que yo pensaba que cuánta falta nos hace hoy día que hayan esos medios de comunicación populares al acceso de la gente. Estaba pensando, por ejemplo, este titular de La Segunda, a propósito de los bombazos, el retorno del miedo. Bueno, pero ese es otro tema. Volviendo al libro propiamente tal, entonces usted incorpora su narración y va respaldando lo que usted narra a través de fuentes primarias. ¿Y usted hace entrevistas, tomó testimonio o solo a través de fuentes...? No, solamente se usaron elementos bibliográficos. Ya, ya. O sea que todo lo que afirmaba o lo que había sido este movimiento y este empuje estaba respaldado por los diarios, por la prensa, que es lo que decía. Y algunas cosas estaban como el discurso de Frei, de Eduardo Frei Montalva, después del problema de la línea, digamos, de la masacre. Entonces Frei hace un discurso a nombre de todos los pobladores y está incorporado allí, porque los pobladores sacaron un extracto de lo que el expresidente dijo y se publicó a mimeógrafo, que teníamos un mimeógrafo, con eso sacábamos. Entonces, y le dimos a toda la gente, y ese documento, la copia de él está ahí. O sea, muchas cosas las que sucedieron, los documentos legales están allí fotografiados y están presentes en el libro. Entonces a mí no me deja de sorprender un hecho, el trabajo súper claro, a propósito de lo que dice el Bene, el trabajo, porque finalmente, tratando de buscar el carácter que tiene el libro, yo lo que interpreto de sus palabras es también biográfico, también es una narración de memoria, pero con un poco más de rigurosidad, así, con incluyéndole, porque usted además, porque claro, un historiador propiamente tal trabaja a partir de la fuente que no conoce, a partir de diarios, de fuentes secundarias como libros, etcétera, pero él no, muchas veces no vivió los hechos que está relatando. Exacto. En este caso usted además los vivió, claro. Estuvo presente, fue quien mimografió, claro, parte del discurso. Entonces es una combinación bien, bien interesante, porque en el fondo es unas memorias de usted, esas memorias que van entre lo individual y lo colectivo, y también muy riguroso en la incorporación de fuentes que en el fondo respalden lo que usted plantea. Claro. No, en realidad yo tuve aquí una gran ayuda, porque orgulloso soy de decirlo, soy hijo de obrero y un ex dirigente nacional de la Juventud Obrera Católica, la JOC. Allí me formé y de allí saqué, digamos, grandes experiencias que después pusimos en conocimiento de mucha juventud. Entonces, ha sido dos personas, una que es ahijada mía, digamos, y que logró, digamos, tiene un título profesional, y en su momento de descanso me revisaba y me decía esto aquí, esto allá, y una señora a la cual le pagamos una cantidad mínima, 700 mil pesos por revisar y rehacer 150 fotografías y dejarlas en el estado en que están. Un trabajo muy caro, pero que prácticamente ella lo hizo. Todo esto en 5 años. Todo esto fue de a poco. Hacíamos una cosa, hacíamos otra y íbamos juntando. Entonces, fue un trabajo muy grande, muy grande. El mío fue un trabajo de recolección, de buscar, de investigación. Yo entro a la Biblioteca Nacional ahora como quien entra a su casa, porque los muchachos, los grandes, todos los me conocen. Sí. Pues entonces, de cada tema que se trata, está todo su respaldo allí, que yo lo saqué de los diarios que están ahí y de las copias que ahora son todas, digamos, sí, tan... ¿Cómo se llaman esas copias que tienen como rollos de fotografía? Claro, sí. Y tú los vas poniendo en una venta, como una lupa. Claro. Y que se proyectan en unos, con unos monitores grandes. Sí, unos monitores, sí. Así trabaja la Biblioteca Nacional ahora, ¿no? Los más nuevos están como en papel. En papel. El resto todo hay que investigar. De la mitad del siglo XX. Claro, y investigamos en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Pública que está ahí en Sacié, por ahí en la lado de eso. Entonces, y trabajamos con 3 diarios, La Nación y, ¿cómo se llama?, Clarín y La Tercera. manteniendo como tres visiones. Tres visiones, fondo. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, la del gobierno, la derecha, exacto, con la, entonces, y la izquierda. El libro informa, pero no mete las manos en determinadas cosas que no debería meterlas, sino que hace lo que tiene que hacer, informa. Si eran los socialistas, eran los socialistas simplemente, y si era la gente de derecha, la gente de derecha, como información. No como militantes ni como ninguna cosa. No, de hecho, yo le iba a preguntar, ¿usted no tiene formación de historiador? No. Yo soy un autodidacta. Te digo que leo desde los 5 años y te he leído millones de cosas. Y de ahí saqué la educación que yo tengo. Porque yo me casé. Y cuando me casé, no había ocultado más que la primaria. Seguí estudiando en la noche y todas las cosas hasta que logré mi secundaria en la escuela nocturna. Y con esos elementos yo trabajé siempre en lo que se logró. Y yo digo, yo estoy orgulloso de que alguien va a conocer el pensamiento que hay sobre la Caro, pero desde dentro, o sea, desde un poblador, no desde un profesional, sí, sin despreciarlo el trabajo, claro, de los profesionales. Yo por eso le hacía esta referencia que le decían antes, porque que en el fondo, y también veo en el libro, según lo que usted nos comenta, que también es bien autobiográfico, es también de memoria suya, de memoria social, pero no deja de tener rigurosidad, pues. Y de hecho, cuando usted me conversaba esto de las tres visiones a partir de los diarios que revisaban, también tiene un lado de periodista, pues. Y en el fondo los periodistas hacen su parte de su trabajo en mostrar las distintas visiones de un hecho. Exacto. Y que la gente pueda luego hacer su interpretación a partir de su formación, carácter, etcétera. Claro. Entonces es como una combinación entre, claro, periodismo y histórico, sí, muy interesante. La solapa, el libro tiene dos solapas. En la solapa sale en una la historia de mi persona, digamos, y en el otro las cosas en que estuve. Ay, son chiquititas, tal, sí, una orilla, pero, vienen, sí, pero que te dejan más, sí, o menos ubicado en que quién es la persona, qué es lo que era, qué es lo que pensaba, qué es lo que hacía. ¿Sí? Y bueno, resultó un libro bonito que yo mismo estoy enamorado de este. Bueno, dicen que un hombre debe escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Así, usted ya lo hizo todo. Ya. Rolando, ¿le parece que vayamos a un temita musical? Sí, para que. Oye, pero repitamos el teléfono a ver si la señora María nos está escuchando o alguna gente de la población que quiera llamar al 2564-3848. No, ahora hay que anteponer 22. Ah, ya. 22. 564-3848. Así que la gente que está escuchando nos pueden comunicar, hacer una pregunta a don Orlando, que está acá hablando sobre el libro. Está muy buena la conversación. Y eso, la invitación está hecha. Y también por el. Tenemos justo un llamado, po. ¿O no? A ver, ahí, Memo. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. La verdad es que estoy bien impresionada con el libro, cosas que yo no sabía. Ah, señora María, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, muy bien. Hola, buenas noches, señora María. Hay cosas que no sabía del libro, así que ahora me voy a informar un poco más. Porque se pone suscriptor a escribir nomás y entonces uno no puede llevarle un tecito, no molesta más. Oiga, para la gente que no sabe, la señora María, también amiga de nosotros, la esposa de don Orlando, que también es un pilar bien importante yo en el tema de este libro, po. Y ahora la señora María nos dimos cuenta que no tiene idea, no sabe mucho, así que eso. ¿Cómo está, señora María? Bastante bien, se demoró muchos años en salir, pero realmente salió muy bueno. Pero ¿para usted qué significa este libro, señora María? ¿Cómo? ¿Qué significa para usted este libro? ¿Qué significa? Nosotros tenemos 7 hijos y este, yeah, es el número 8. Es un parto de muchos años. Más de 5 años de trabajo, de estudio. Que Orlando se iba casi todos los días a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso, sacar todo a respaldar su libro. Entonces ha sido un trabajo bastante grande. Con ayuda así de Cecilia Camila Quintana, con ayuda también de Cecilia Benimeli, de Carmen Colomero, mucha gente nos ha ayudado. Un grupo de jóvenes también que siempre nos dieron aliento,

su hábito en una pieza donde nacen los trazos sin precio. Tampoco dobles intenciones, solo mi descontento va cargado a estos reclones, ampone. De eso tratan tus canciones, no hacer rap por el placer, sino que pa' bajar calzones. Entonces, ¿a qué le llaman real? Hablarme de pistola y no sé cuánta wea más. Hazla pa' allá y no te hagas parte de esto. Y siéntate aquí fuera para tomar el fresco. Y comparte con este y envuélvete en esto. Toma rienda de tu vida que no la guía. En supuesto no hay pa' qué escuchar envidia. Enfoca bien tu proyecto. ¿No es cierto? Mi rap es mi olor. No busques más puta. Hemos vuelto, chiquillos, después de dos temitas que puso nuestro DJ Mac G. Así que le vamos a hacer la pregunta de rigor po, a nuestro DJ antes de seguir con la conversación con Don Orlando. ¿Qué escuchamos, po, DJ? Bueno, el primer tema que escuchamos era parte del trabajo de Salvaje Decibel del disco Radical. Y el tema es Rebeldía Poblacional. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Maigre Viera, de un trabajo que se llama Sucios Trabajos, y el tema se llama Primer Sorbo. Eso, brother. Buenazo. Ahí va. Bueno, continuando la conversación con Don Orlando, estábamos hablando sobre el tema de que una historia autodidacta que mezclaba tanto un relato personales con fuente bibliográfica donde se reforzaban esos relatos. Yo le quería hacer la pregunta a Don Orlando, que usted tal vez la ha dicho, pero en la conversación, ¿qué es lo que usted espera que de la gente que va a leer el libro? Y lo otro es cómo ve a la población, a las generaciones nuevas en torno a lo que ustedes vivieron. Mira, yo, ¿qué espero del libro? Yo espero del libro, una, que la gente conozca sus raíces, como dicen ustedes en su programa también, que porque de repente nosotros no sabemos quiénes somos. O sea, podemos tener una idea de un apellido, de un nombre, pero no sabemos producto de qué son, quiénes son nuestros abuelos realmente, dónde estuvieron, de dónde vinieron, qué es lo que hicieron. Cosas que son importantes. Y lo que esperamos es que la gente sepa eso y se luche, digamos, por hacer de esto un producto sano, digamos, un encuentro con una realidad que desconocemos totalmente, digamos. Porque cuando llegó la gente a la Caro, llegó gente no solo del San Juan de la Guada y solo de algunos que vinieron a La Victoria, vinieron gente del terremoto del 60 que no tuvieron dónde alojar y se vinieron a Santiago a vivir la aventura, ¿cierto? Tenemos gente que venía de la Salitrera, del norte, teníamos gente que había venido del campo con la esperanza de tener un sistema de vida más justo y más importante para sus hijos. En fin, toda una cantidad de personas y de sueños y de necesidades que se juntaron aquí por miles. Eso es lo que queremos, digamos, lo que yo quiero, que el libro vuelva a renacer en la mente de la gente y que la gente vuelva a preguntarse quiénes somos, por qué estamos aquí, soy feliz, no soy feliz, en fin, todo lo que un ser humano tiene que de repente pensar. Y si no lo pensaba, la obligación de nosotros es hacer que piensen, que reaccionen, que raciocinen, que no sean manejados, porque de repente cualquier persona les dice algo y esa verdad que les están diciendo no ha sido nunca la verdad que creíamos que era justa. No, eran intereses, y todavía hay cientos de intereses que van manejando la realidad de la gente. Entonces eso es lo que pretende el libro, digamos, educar, entregar conocimiento y hacer que volvamos a recuperar toda esa energía que la Caro tuvo, porque la primera población de ciento y tantos, mil habitantes, que hace una exposición, la primera exposición de desarrollo poblacional que se hizo en Chile, se hizo aquí en La Caro. Y fue un éxito completo, no se había hecho nunca, ni todavía se ha hecho en toda Latinoamérica una cosa como esta. ¿Y qué la hicieron? Los hombres y las mujeres, los hombres que llegaban después de trabajo, las mujeres que después acompañaban a los hombres a hacer todas las cosas que presentaron en la exposición, que fue una exposición bellísima. Lástima que no se conservaron las fotografías de todas esas cosas, pero que con ese esfuerzo tuvimos las cosas tan importantes como el SODIMAC, que es una organización que era una cooperativa que se había formado por cerca de la Estación Central y que se vino a La Caro con el éxito que todos hoy día le conocemos. Digamos, hicieron un compromiso con los pobladores y entonces le empezaron a vender los materiales para poder construir las casas. ¿Socodima? Sodimac. La de acá de... Esa, grande. ¿Del Plaza Oeste? Claro, esa. Ah, esa. Sí, son productos de La Caro también. Ajá. O sea que eran una cooperativa. Porque hay otra don Orlando que se llama Socodima, que es de acá de... Sí, pero esa es cuando se fue Sodimac de La Caro. Entonces es toda esa cantidad de gente quedó sin atención. Entonces ya esos tipos formaron Socodima. Y hay otra más en este lado de... no me acuerdo en este momento, pero también una ferretería de ese tipo que está en cerca de los bomberos ahí. Son dos. Pero esas son el producto de cuando Sodimac se va de La Caro. Y se fue de La Caro cuando vino el golpe militar también. Y Sodimac es una empresa multinacional, o sea, no solo tiene ahora presencia, sí, en Chile, ahora tiene, sí, presencia, claro, en Argentina, en Perú, claro, Colombia también. Sí, no, sí, sí. Hay cosas muy importantes que se formaron aquí. O sea, si bien esta no se formó con los pobladores, pero se formó con la cooperativa que existía, que se llamaba Sodimac, ya vino con todo su elemento y se instaló en La Caro y ahí se desarrolló como se desarrolló después, como la conocemos ahora nosotros. Ahí nació la cooperativa de consumo, digamos, la cooperativa de consumo, ¿cómo se llama este? No me acuerdo en este momento cómo se llama, pero muy grande, que la compró un empresario después del golpe de Estado. Bueno, no me acuerdo. Pero son 17 o 18 empresas el Banco del Estado. Primero, que es el primer banco que pone una sucursal en una población en todo el país. Ahora, este era una promesa que había hecho el presidente Frei. El presidente Frei en su campaña ofreció, prometió que iba a haber eso, que iba a haber el arreglo de la locomoción, y el arreglo de la locomoción fue el poner el tren popular, que fue un éxito grandioso. Y para nosotros, para los de la Caro, ha sido más grande porque esto fue antes que el metro. O sea, nosotros tuvimos metro antes que cualquier parte del país, digamos. Entonces, así hay muchas cosas que lo va elaborando el libro y se los va dando a conocer a los lectores. Así. Sí, yo quería rescatar. Unicop se llama. Ahí está, Unicop. Sí. Es donde está el mayorista 10. Claro, sí, ahí estaba. Sí, sí. Y ahí sale, en una foto sale la torre grande que dice Unicop. Sí, puede ser. Bueno. Yo me acuerdo que varias gente me ha contado. Ahora es Unimar. Antes fue Unimar, ahora es mayorista 10. Ahora es mayorista 10, sí. Sí, pero Unimar sigue en todo el país, tiene un montón. Unimar, es del grupo Sayé, una cadena. Claro, de supermercado. En la esquina del frente de ese supermercado, que todavía la esquina está ahí, estuvo Batarama. Batarama, ¿no? Claro, que era Bata la que estaba en Peñaflor, que abrió ahí un sistema de venta para la gente. Sí, yo me acuerdo de Bata. No, sí, estaba Bata igual, estuvo Bata. Sí, Bata. Sí, duró harto tiempo, incluso para la generación de... Sí, yo creo que hasta el 90. Sí. Hasta la década del 90 estuvo ahí una tienda Bata. Sí, Bata. Se llamaba Batarama. Yo quería rescatar una idea que planteaba don Orlando a propósito cuando Bene le preguntaba cuál era la intención, cuál era el propósito y qué buscaba con este libro. Es súper importante y quiero resaltar nuevamente lo que usted decía en relación a saber quiénes somos, claro. Quiénes somos, de dónde venimos, y sobre todo porque eso nos permite tener claridad en qué queremos ser. Claro. O sea, si de algo sirve la historia, creo yo, tiene que ver con el presente y el futuro, más que con el pasado. Uno se hace preguntas hacia el pasado, pero desde el presente, tratando de cambiar las condiciones futuras. Y eso de verdad es súper difícil de hacer, y porque los cabros a veces, dentro de toda esta vorágine, tenemos un llamado telefónico, a ver. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Quería un poco saludar a don Orlando Galdés y hacer alguna consulta, ¿es posible? Por supuesto que sí, siéntase cómodo. Un saludo a don Orlando por el libro que el día 4 de octubre en la parroquia San Pedro Pescador se va a conocer. Yo quería hacer una pregunta a don Orlando, dos cosas que yo no sé en qué contexto él ubica su libro desde el punto de vista de la teología. Es un poco, porque él es un hombre cristiano, muy cercano a la iglesia, por su trayectoria, y en qué teología ubica este libro que es un aporte para nuestra población y, bueno, para la población en general y para las comunidades cristianas católicas, aunque sin excluir a otros hermanos, otras denominaciones, yo creo que en esa línea, ¿en dónde lo ubicaría él? Y si el tema esto de la matanza de José María Caro, él mirando desde hoy, ¿qué significa para nuestro país? Eso es. Ya. Gracias, don Pedro Moraga. Bien, bien. Muchas gracias, que estén bien. A ver si me explica un poco. Le vamos a explicar un poco a don Orlando, que no escuchó un poco bien. Sí, él nos preguntaba dónde, dentro del libro, usted, siendo una persona cristiana que participó en las comunidades relacionadas con la iglesia, pone la teología. ¿Ya? La teología. Claro. La teología. Teología. Sí. Teología. ¿Dentro de su libro? ¿Dentro de qué teología se enmarca el texto que escribió don Orlando? ¿Dentro de qué teología? Y lo otro era, ¿cuál era la importancia de la matanza de la Caro dentro de... en el contexto de... ¿cuál es la importancia de la matanza de la Caro para nuestro país? Bueno, es una pena que yo no escuché bien, digamos, porque soy solo, pero entendí algo, digamos. ¿Cuál es la teología con que se plantea en el...? Exactamente. Bueno, la verdad es que con las religiones, el libro trató la situación igual que con la política. O sea, informó y dio lineamientos, sí, en este caso, la partida de la organización propiamente tal de la CARO, parte de un compromiso que toma la Iglesia Católica mandando a 7 matrimonios a este sector para poder lograr, qué sé yo, que se desarrollaran distintas especialidades en la población y que la gente tuviese una atención de tipo espiritual importante. Los 7 matrimonios cumplieron una tarea extremadamente valiosa, dado que en la salud se formó una especie de organización que fue muy importante y en la cual el doctor Raúl Díaz Valdés, que ya está muerto, que no vive, hizo un trabajo muy, muy importante junto con muchos estudiantes de la Universidad Católica de la Facultad de Medicina. Y bueno, eso es lo que la Iglesia aportó como importante, muy importante, digamos, en el sistema de desarrollo de la CARO. Pero la pregunta era como desde qué teología, ¿cierto? Sí, sí. Pero que ahí la explicó don Orlando, creo yo. Que no, en el fondo no es desde una teología lo que está diciendo él, sino que él da cuenta de hechos. Claro. Eso lo entendí, sí, claro, lo que sí, entendí, sí, yo. O sea, sí, la Iglesia Católica fue súper importante en el proceso de asentamiento, en el proceso de organización, pero no sé si usted lo aborda desde un pensamiento teológico. No, digo que lo abordamos igual que en la política, tratando de dar una información. Es que me confundí yo. Claro, una información que no sea, digamos, como quien dice, que tenga esa sola inspiración. Nosotros mantuvimos siempre una buena relación con los compañeros, con los hermanos evangélicos, que llegaron después de 2 o 3 años de que nosotros ya estábamos ahí, se instalaron con su iglesia y hicieron una labor bastante bonita, digamos. Pero esa fue lo... Y en cuanto a la segunda pregunta que le hizo don Pedro en relación a la importancia de la matanza en la historia de Chile. Bueno, la verdad es que la matanza de la CARO tiene para nosotros un dolor muy grande, porque hubieron 2 cosas. La matanza existió porque en el programa de los trabajadores había un paro nacional. Un paro nacional que era justo porque la manera de vivir de la gente ya no alcanzaba con todo lo que ganaba. No había manera. Era no solo la pobreza de haber quedado abandonado en ese sector sin ningún tipo de asesoramiento en cuanto a todo lo que era desarrollar la población, sino que además todo subía, todo iba, y hasta que la gente decidió hacer un paro nacional. Todos los trabajadores se pararon menos los ferrocarriles del Estado. Los trabajadores de ferrocarriles del Estado no aceptó el paro y siguió trabajando. Pero eso trajo como consecuencia que los pobladores intentaron parar este sistema y así lo hicieron, pero la policía, digamos, llegó inmediatamente y creó todo el conflicto que se creó. Para la Caro ha sido y será siempre el recuerdo de unos compañeros que murieron, como muchos otros en el norte y en otros lados, han muerto luchando, digamos, por los mejores derechos para ellos y para su familia. Yo creo que la Caro, en eso estamos comprometidos con ninguna población de Santiago más que la Caro. Eso me parece. Oiga, don Orlando, yo le quería hacer dos preguntas. En primer lugar, que tiene que ver con la historia que estamos contando. El espacio donde están los carabineros, las fuerzas especiales, en la Caro, no era de ellos, ¿cierto? No. ¿Qué había ahí? Porque sí, yo estoy de acuerdo con que, claro, cuando la gente se vino a vivir a la Caro, como usted bien decía, no estaba dotada de nada, ¿sí? No había carabineros, bomberos, no, consultorio, ni nada. Nada, nada. Entonces, desde ese sentido, desde el servicio que brindan los carabineros a la comunidad, en seguridad, etcétera, se entiende que exista una comisaría, sí, que vendría siendo en ese sentido la 11, si hablamos de la actualidad. Claro. Pero yo, en mi racionalidad, no entiendo por qué nos pusieron una escuela de carabineros, una cosa. ¿Qué había ahí antes? Antes que responda, que va muy ligado con lo que dice el memo, que también el tema de investigaciones. Justamente el memo tocó el tema de los carabineros, sí, también. ¿Qué había, por ejemplo, y qué habían, o qué cosas también habían que las perdimos y están utilizadas tal vez por otra institución en la actualidad? Claro, porque yo también sé porque que a eso tema... también apuntaba mi pregunta, porque no solo los privados se han adueñado de espacios que eran de pobladores, sino que también instituciones, otras instituciones, que en este caso carabineros, investigaciones, sí, que hablaba el BN. Claro, bueno, el lugar donde está la 11 comisaría era un terreno dedicado a la cultura y al desarrollo de toda la población. Este era el primer edificio que se hacía con plata que había venido de una parte de Estados Unidos y otra parte de Alemania Federal, o sea, la Alemania Socialista, ¿no? Y bueno, con esas platas se hizo este desarrollo, porque fue una cosa muy grande, o sea, no era una cosa chica. Era un teatro con cientos y tantas butacas, qué sé yo. Era un sector para las mujeres, donde las mujeres conocieron por primera vez lo que era una máquina de lavar ropa. Y podían ir todos los días con su ropita y la lavaban y volvían a su casa con ella. Qué sé yo. Era un lugar donde había máquinas de coser, máquinas de tejer. Todo lo que la mujer pudiera lograr su desarrollo, porque esto en su casa no podía, si apenas tenían para comer, menos iban a tener para eso. Entonces, y los hombres tenían taller, había un taller de mecánica, un taller de tornería, qué sé yo, y todas esas cosas. Y había un lugar de desarrollo cultural ahí mismo. En una de las fotografías sale el primer desfile que se hizo de todas las escuelas y todas las organizaciones, sale enfrente a la calle, a la puerta principal del sector de desarrollo, que daba hacia el norte. Ahí estaba y adelante había una cancha grande y ahí desfilaba toda la gente. Era realmente magnífico ver la cantidad de personas que desfilaban, niños de escuela, los Boy Scouts, qué sé yo, todas las juventudes católicas. Era algo que iba a ser una cosa muy espectacular para la población. Pero vino el golpe de Estado y naturalmente esto fue tomado para albergar, digamos, en ese momento gente que estaba en la represión. Y bueno, y después ya no volvió nunca más. Después lo modificaron, lo convirtieron en eso. Y nosotros nos quedamos sin una propiedad que era del Estado, pero designada para nosotros, con una edificación que había sido financiada y hecha por esos dos países tan importantes. En el libro salen los discursos de los dos representantes, tanto de Estados Unidos como de Alemania. Salen los discursos, todo lo que ellos esperaban de que nosotros tuviéramos. Y este fue, como te digo, el primero de Latinoamérica. Así que... Qué paradójico. Un centro comunitario cultural. Pero es paradójico lo que cuenta usted, porque por un lado está estamos en plena Guerra Fría. Sí, y se reciben fondos de los dos poderes antagónicos, pues, claro, desde Estados Unidos y la Alemania Federal, pues. Claro, en ese tiempo estaba la Alianza por el Progreso, por Estados Unidos. La Revolución en Libertad. Claro, entonces esa es la realidad del asunto. Ahora, creo yo, dando mi opinión, digamos, frente a un hecho tan importante, que de algún modo el gobierno o los gobiernos debieran de devolverle a los pobladores un lugar. No digo que nos devuelvan ese lugar, porque ya incluso no tendría el valor para nosotros que, no, porque que ya está cargado simbólicamente. Claro, sí, pero que nos dieran un lugar en donde nosotros pudiéramos volver a desarrollar todas nuestras tareas como eran antes, y que el gobierno nos entregara los instrumentos que tenían tanto culturales como herramientas de trabajo. Don Orlando, a mí se me quedó una pregunta en el tintero, y como ya para ir un poco cerrando, porque lamentablemente estamos cerca de las 10 de la noche y se nos ha ido rápido el tiempo. Siempre una conversación amena, interesante, provoca la relatividad del tiempo que dicen. ¿Cómo está estructurado el libro? ¿Cuál es el contenido para que la gente se vaya haciendo una idea y tenga como un poco de claridad para comprarlo? Pues, ¿cómo se estructura? Usted antes nos explicaba algo fuera de aire, pero claro, me gustaría que... Bueno, primero el libro está dando una visión de la época en que comenzaron a producirse todos los problemas que después llegaron a traducirse en las poblaciones callampa. Y entonces mostramos un poco que fueron, qué sé yo, los problemas del salitre, digamos, el cierre de las plantas de salitre y muchas otras cosas que dejaron a la gente sin posibilidad de trabajo, ni siquiera de dormir, porque en la calle Matucana y al frente dormía gente en la calle, digamos, por mucho tiempo, hasta que después ya se formaron los conventillos, que eran una cantidad de gente viviendo prácticamente uno encima de otro y sin ningún tipo de servicio, y también de a poco aparecieron las callampas de la noche a la mañana, que ya eran tomas, hasta que se fue organizando este asunto. Mostramos eso con todos datos de gobierno que están, ¿cómo se llama?, que están tomados en el libro. Y también de esa parte pasamos ya al caso mismo del sector de José María Caro, y hay todo un pantallazo de dónde eran, cuántos eran, qué parte de qué parte eran, porque un análisis más demográfico. Claro, sí. Porque la Caro, antes de ser del sector al que pertenecía, porque pertenecía a la Cisterna primero, después de la Cisterna, qué sé yo, la gente de Los Espejos, que era gente de mucha edad y de mucho tiempo y de una carga política de derecha, siempre esperó volver a ser una comuna, porque sí había sido comuna cuando claro. Y después, porque no pudo seguir desarrollando sus tareas, se metieron junto con Cisterna, hasta que al final, después del golpe, vuelven a ser, digamos, comuna. Pero Los Espejos como tal, como pueblo, está mucho más al sur, pues, ¿sí? no por nada hoy día estamos en la calle que llevaba el nombre Límite Urbano. Claro. Sí. Y de hecho Los Espejos estaba mucho más al sur, más allá de Nuevo Espucio. Hasta el límite urbano llegaba lo que quedó como población, hasta ahí llegó. Y de ahí para allá eran todos potreros, todas esas cosas. Y en varios, 2 o 3 kilómetros más arriba, estaba el pueblito de Los Espejos, que era un pueblito chiquito. Tenía que ver mucho con el desarrollo de la estación Los Espejos. De la estación, claro. Hay una, claro. No sé si será cierto lo que dicen, que el nombre de Los Espejos se debe a que era la última estación antes de llegar a Estación Central, y que la mujer o la gente antes de se echaba la manito de gato, claro, se miraba, se echaba la manito de gato en el espejo, entonces por eso se llamaba El Espejo, y no sé si es tan cierto eso, pero era como me habían contado a mí que mira, es el nombre. Lo espejo que tiene como importancia, digamos, que es un hecho, digamos, que sucedió allí, que allí acamparon Manuel Rodríguez, claro, en el pueblo de Espejo acamparon las tropas que después se dieron la batalla en Maipú al frente. Entonces, y la iglesia que hay ahí todavía es la misma iglesia de ese tiempo, aunque los soldados fueron a misa y todo antes de ir al encuentro en ¿cómo se llama? En Maipú. Entonces, el libro abarca, haciendo como la síntesis, los antecedentes de por qué en el fondo lo que usted decía surge este fenómeno de los conventillos, de las poblaciones callampa, ¿cierto? Sí, exacto. Y luego viene un análisis en torno a la respuesta de los pobladores y del gobierno, y del ¿cierto? Gobierno, exacto. Y después un análisis demográfico de la procedencia. Y el texto, el libro abarca hasta qué año, hasta qué periodo. Desde 1959, que comenzó la llegada de los pobladores, hasta el año 70 es lo que yo he recogido. Tengo más antecedentes, qué sé yo, pero que ya darían para un libro. Un segundo libro. El segundo tomo. Bueno, que alguien tome ahí la rienda y lo haga del 70 para adelante. Eso es lo que yo pido. ¿Sí? Ese es como el mensaje también, porque hizo el libro, yo creo. El mensaje es que se haga la continuidad de los años. Claro, exacto. O sea, que no quede. El libro dice, al final, este libro no termina aquí, sino que comienza, digamos, con la segunda parte. Que o sea, que deja la bandera clavada, digamos. Por un tema ya de tiempo, claro, recordar que el día 4 de octubre se va a realizar el lanzamiento o la presentación, como dijo don Orlando, a las 4 de la tarde en la capilla San Pedro Pescador, que también yo creo que fue elegida al azar el lugar tampoco, porque se eligió esa capilla, que queda en Salvador Allende, que era Fernando Albano, con Monterrey. Ahí se va a efectuar dentro de la iglesia, se va a efectuar el lanzamiento del libro de don Orlando. Exacto. Y nos podría tal vez, así bien breve, algún quién va a estar, si va a haber a una persona aparte de usted, pero así un poco más breve, porque por un tema de tiempo. Claro, bueno, en realidad lo que va a suceder, digamos, es que lo vamos a comenzar haciendo una ¿cómo se llama? Un homenaje al padre ¿cómo se llama este? Alfonso Baeza. Baeza. Al padre Baeza lo va a hacer una voladora, y de esa sería la iniciación. Enseguida ya vamos a pedirle a un periodista muy importante, que sé yo, que está ahí, porque también fue el que trabajó con nosotros mucho tiempo en el diario La Nueva Aurora que sacábamos en las poblaciones, así que él conoce la historia desde ese lado, porque él estuvo con eso, muy periodista, el señor Rafael Abraham Santibáñez. Así que después de eso ya vamos a entregar los libros, las personas que compraron, algunas personas compraron el libro en verde, o sea, pagaron con la esperanza de que alguna vez le entregáramos el libro y nosotros le vamos a hacer un homenaje. Son tres nomás. Y el resto, bueno, ya vamos a entregar los libros a la gente que porque trabajó mucho en la labor social de la CARO, porque trabajó apoyándonos en el libro, y entonces le vamos a regalar a cada uno de ellos un libro para que tenga. Así que 30 personas van a tener un libro regalado por yo quiero reservar un libro, tío. Muy bien. Una pregunta, don Orlando, la invitación es abierta, ¿cierto? Voy cualquier persona, cualquier poblador de acá de la Caro, Y los libros van a estar a la venta en ese instante, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí. Y si alguna persona se quiere contactar con usted, ¿tiene algún correo? ¿O tú tienes correo que le pueda dar? ¿Puedo dar? Bueno, el libro se llama, ahora tenemos el nombre preciso, se llama La Caro, un relato desde la solidaridad, la organización y la esperanza, de el historiador autodidacta Orlando Gálvez Abrigo. Su correo, donde le pueden escribir para cualquier duda, y si quieren reservar algún libro, quieren comprarlo en un futuro, es orlando-galvez@yahoo.es, ¿cierto? Ahí le pueden escribir. Exacto. Y le pueden reservar un libro, le pueden hacer una pregunta o algún periodista que quiera entrevistar. Invitaciones, cualquier cosa. Y el libro, el costo para la gente. Bueno, el costo del libro tiene una historia también, digamos. Sacado todos los gastos y todas las cosas, cada libro sale 12.000 pesos. Ya. Cosa que nosotros encontramos que era muy caro para la gente de la población. Pero el libro, es de calidad igual. El interés de nosotros es que se conozca. Un buen producto, el trabajo fotográfico que hizo. Claro. Alguien que quiera colaborar, irá colaborará para pagar la deuda que tenemos. Y bueno, y eso es todo lo que esperamos, ¿no? Ahora va a estar ha comprometido su estadía una persona muy importante para nosotros, que es el obispo de la zona sur de Santiago, el señor no me acuerdo en este momento, debería de haberlo traído anotado, bueno, se llama don Pedro Sandón. Y están invitadas todas las autoridades de la municipalidad, todas, porque las invita el autor del libro. O sea que no es un trabajo de la municipalidad, sino que nosotros lo hacemos y convidamos a toda la gente. Eso. Así que ya la gente sabe. Cualquiera sábado, puede ir. 4 de octubre, cualquier persona puede ir a las 4 de la tarde. Sábado 4 de octubre a las 4 de la tarde en la capilla San Pedro Pescador, Monterrey, con Salvador Allende o Fernanda Albano. Desde las 4. Lamentablemente nos tenemos que ir porque ya estamos justo, así que... Aunque llueva, porque estamos cerrados, así que estamos en un ambiente cerrado. Aunque llueva, dice Orlando, va sí o sí en la presentación del libro. Yo por mi parte me comienzo a despedir, como siempre, en primer lugar, agradecerle a Don Floridor el espacio sin censura que nos permite hablar de muchos temas. Un saludo a mi compadre Maggi, que nos ayudó ahí los controles. Un agradecido de la vida de conocer a Don Orlando, de conversar con él, de compartir memorias. Así que, por favor, vayan a verlo. Y yo me despido, nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Así que, chaito nomás. Muchas gracias, Don Orlando, Don Fluidor. Y eso, por algunas palabras finales pequeñas que quiera decir. Sí, o sea, yo quiero decirle a la gente de La Caro, especialmente, para el cual fue hecho el libro, y por esas razones que se está haciendo la primera presentación del libro en La Caro, y yo no quise, porque no quise otra parte, porque tenemos un ofrecimiento que lo vamos a hacer valer después, de hacerlo en el Congreso Nacional. Así que lo dejamos pendiente y los invitamos, si alguna vez quieren ir, cuando vamos a hacer nuestro lanzamiento en el Congreso Nacional, porque sería un reconocimiento del Congreso a La Caro, entonces sería muy importante. Eso, Don Orlando, muchas gracias. Así que nos vamos, a toda la gente, ya saben, 4 de octubre a las 4 de la tarde, Monterrey, con Salvador Allende, capilla San Pedro Pescador. Ahí póngale play. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante, guacho. Nos vemos la próxima semana. Chaito nomás. El hambre que mata, callando, mata a...